Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Hace muchos años, cuando uno llamaba a alguna parte, la voz de una señorita a quien siempre me imaginé chaparrita y bien formada, nos decía que la extensión estaba ocupada. Luego nos pedía que esperáramos un momento y enseguida cortaba la comunicación. La operación se repetía una y otra vez, de modo que si de verdad queríamos hablar con alguien, bueno, echábamos a caminar en su búsqueda y ya. Hasta donde yo recuerde, jamás logré comunicarme con nadie a través de una telefonista. Me han contado que Harry Truman trató de hablar con Hirohito varias veces antes de lanzar la bomba atómica, pero a la séptima vez que lo dejaron colgado ordenó el bombardeo de Hiroshima. No fue tanto por la guerra, sino por el coraje que le daba que lo dejaran esperando. Eso todavía pasa en algunos sitios, pero en otros ha cambiado. Los modernos conmutadores nos ofrecen una serie de menús numéricos que facilitan muchísimo las cosas. El otro día, por ejemplo, llamé a un hospital. Una bella voz profesional, como de robot con las uñas pintadas, me respondió. Este es el hospital del Divino Billete. Por favor, si piensa que está mal de la cabeza, marque 1. Si se siente mal del estómago, marque 2. Si es la garganta lo que le afecta, marque 3. Si son las piernas lo que le duelen, marque 4. Si cree que podría ser el hígado, marque 5. Si es el corazón, marque 6. Si es de los pulmones, marque 7. Si siente como que todo le da vueltas, marque 8. Si siente ganas de vomitar, eche a correr de inmediato. Si su caso no está comprendido dentro de estas opciones, le ruego que cuelgue y no nos haga perder el tiempo. Marqué el 2. Estómago. La voz profesional reanudó. Por favor, si desayunó huevos y luego hizo un coraje, marque 1. Si almorzó carnitas, marque 2. Si cenó demasiado y no ha podido hacer, marque 3. Si le dieron asco las gorditas de chicharrón que comió, marque 4. Si fue el chilorio lo que lo puso así, marque 5. Si comió en casa de su suegra, marque 6. Si siente que la boca le sabe a polvo, paja, lodo, jabón o algodón, marque 7. Si nota que empieza a hincharse como sapo, marque 8. Como este era el caso, marqué el 8. Está usted llamando al departamento de urgencias del Hospital del Divino Billete. Por favor, si sus ingresos mensuales superan al millón de pesos, marque 1. Si superan los 2 millones, marque el 2. Si superan los 3 millones, marque el 3. Si aparece en la lista de Forbes, marque el 4. En caso de que no se encuentre dentro de ese rango, por favor llame al 040 y pida el número telefónico de la agencia Galloso. El colmutador ayuda, claro, pero no hace milagros. Mucho más dramático sería llamar al 911. Bienvenido al teléfono de emergencias. Por favor, si está a punto de ser víctima de un asalto y lo amenazan con un cuchillo, marque el 1. Si se trata de un asalto bancario, marque el 2. Si le van a despojar de su automóvil, marque el 3. Si piensa que lo quieren violar, marque el 4. Esta sí que sería una emergencia. ¿Se imagina lo que es tener que preguntarles a los asaltantes si planean violarnos y encima de todo pedirles una moneda para poder llamar? ¿Todavía sigue ahí? Hoy puede ser un gran día y mañana también.